Señoras y señores, amigos y enemigos, el agua moja, cielo es azul y ¿qué queréis que os diga? La vida es un espectáculo dantesco en el que por desgracia el pez grande se come al pequeño mientras alguien ríe la gracia. Vivimos en un mundo en el que impera la hipocresía, créelo. Me la cruzo por la calle todos los días y sin cadenas urbanitas. En orden su presencia, ejerce su ciencia a través de los que creen. Estará la última en todo, tecnología en especial, cuando realmente no han despertado de la ignorancia original. Malogrando sus vidas con arrogancia, menosprecio y nula empatía por el dolor ajeno. Yo no, yo vivo al margen de la sutil extravagancia que día a día en Occidente hacen mamar de la lactancia. Vivo libre y en el lado más salvaje de la vida, aunque equivalga a caminar por sendas prohibidas. Vida legal como solución para escapar a la frustración de ser pobre y marginal en Babilón. Vida alternativa y de estilo salvaje, forjado en una andadura radical de extremo coraje, y que ahora te mostramos de esta forma sonora. Para producciones doble cero ha llegado la hora de poner los puntos sobre las íes y hacer que caigan kies que solo pretenden lucrarse a costa de rap. Si tu ríe que ya